Goldie Motel en Rock FM, noche del jueves, el primer jueves de este tercer mes del año 15 en Rock FM con la música. Tengo el trío ya preparado, tengo también el último capítulo de Revolver, el 21º de los 50 esenciales de Goldie Motel en Rock FM. Y un montón de cosas más para ir contándote hasta que nos plantemos, como decía, a las 9 en los primeros minutos del primer viernes de marzo. Y el mes de la primavera, las vacaciones, el principio de las vacaciones de Semana Santa, los días gordos caen los primeros días de abril, pero ya empieza la última de marzo. Y esa luna llena, bonita, esa luna que nos afecta mucho más de lo que sabemos o de lo que queremos saber, esa luna que por algo está ahí. Y este oldie que te lee un correo muy cortito, porque nuestra protagonista, la que hoy nos propone y pincha la música en Rock FM, es Nuria Sifré, de Castellón. Tiene 18 años, es muy parca, pero generosa con la música, parca en palabras, ya te lo he dicho. Dice Nuria Sifré, mi trío, asunto, ábreme, oldie. Hola, oldie, te escribo desde Castellón, soy una estudiante de 18 años, llevo escuchando Rock FM hace 2 años aproximadamente y me alegráis los días. Me ha costado muchísimo decidirme, ya que tenía 2 tríos en mi cabeza, pero finalmente opto por este. ¿Me duele tanto tener que elegir? We'll be right back. whisky, hielo, un pelín más de whisky. Las mejores cosas vienen de tres en tres, como este trío de Rock FM. Mist-covered mountains.